comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. ¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo. www.radioledonline.com. Buen día, amigos. Bienvenidos a Solo Negocios. Una mañana soleada en la ciudad de Buenos Aires. 13 grados 4 cuando son exactamente las 10. Bienvenidos a otro Solo Negocios. Esto que es, como su nombre lo indica, un programa de negocios. Hablamos un poco de política, un poco de economía, mucho de negocios. Saludamos a Belén, nuestra operadora, en esta extraordinaria mañana, iba a decir, espléndida mañana. La verdad que está muy lindo. La temperatura subió, un fin de semana frío. Empezó hacer un poco más de calorcito, parece que esta semana va a ser un poco una semana de transición y después ya va a venir un poquito más días más lindos. Por lo menos eso es lo que dice el Servicio Meteorológico Internacional. Yo vuelvo después de algunas semanas, me tomé 2 semanas porque nació Nina, mi hija, muy contento. Le mando un beso, que debe estar escuchando por primera vez a su padre en radio, porque la verdad no la torturé haciéndole escuchar en estos primeros días de vida programas viejos. La verdad no daba, Belén, que pobrecita, por ahí está durmiendo y zafa de escucharme esta mañana. Pero bueno, muy contento con Clarisa, con la llegada de Nina, Clarisa que es la mamá, obviamente. Así que ahí debe estar, ¿viste cómo es? La verdad que los primeros días toma la teta, hacen caca, duermen, etc. Y así, es como un círculo. Pero la verdad que muy, muy contentos con la llegada de nuestra primera hija. Bueno, ayer, mientras acunaba justamente un poquito a Nina y tratábamos de que se durmiera temprano y demás, miré un poco del debate presidencial del que tanto se habló en los últimos días. Ustedes habrán escuchado, lo habrán visto ayer también. Finalmente, a ver, un debate que a mí me pareció un poco aburrido, pero importantísimo. La verdad, vamos a destacar, son dos niveles de discusión o de presentación del tema. Por un lado, vamos a destacar que es un debate importantísimo, está espectacular que se haga. Y la verdad que ayer veía que en el Diario de la Nación, que junto con, creo que lo dijo alguno de los presentadores en el debate de ayer, junto con la República Dominicana, Argentina era el único país de América Latina que no tenía institucionalizado el tema del debate presidencial. Gracias a una iniciativa de Argentina Debate, que es una asociación creada para este fin, para promoverlo. Se hicieron todas las se hicieron un montón de reuniones previas, se decidieron qué temas tocar, qué tipo de debate se iba a realizar. Y bueno, la primera joyita del debate de ayer fue el atril vacío de Scioli, porque ustedes saben, el candidato del Frente para la Victoria decidió medio último momento no asistir al debate. Aparentemente se había comprometido de alguna manera, algunos de sus colaboradores se habían comprometido a asistir, habían estado en estas charlas previas donde se definieron los lineamientos de la discusión y de la exposición de cada uno de los candidatos. Ustedes saben, hay 6 candidatos a la presidencia de las próximas, a la primera ronda del 25 de octubre, faltan poquitos días, así que estuvieron ahí los 5, Scioli no. Dicho esto y destacando la importancia que tuvo, la verdad que me parece que es un formato bastante acotado, bastante cómodo para los candidatos, en el sentido que no hay mucho cruce. En ese punto, la verdad, sinceramente me pareció, para los espectadores y para aquellos que tenían el voto todavía indeciso, o para aquellos que querían refrendar su decisión de votar a tal o cual candidato, me pareció en un punto mucho más útil el debate que se hizo para el gobierno de la ciudad, en TN, creo que fue en A Dos Voces. Me parece que ahí, obviamente que es distinto. Pero bueno, uno era un debate por jefe para jefatura de gobierno porteño, el otro para presidencia de la nación, no es lo mismo, pero bueno, son dos cargos importantes. Y en el debate por la jefatura de gobierno porteño hubo más cruce, hubo más posibilidad de ver en acción a los candidatos, y ahí me parece que uno de los beneficiados, justamente por haber tenido una actitud, un mejor desempeño en ese debate, fue Martín Lustó. No digo que por eso haya llegado al balotaje, ni mucho menos, ni que haya tenido la elección que tuvo de importancia justamente por el debate, pero me parece que ahí quedaron expuestas algunas cuestiones en ese cruce entre los candidatos, que en este caso me parece que dejaron mejor parado a Martín Lusto, que justamente por eso, por otros motivos, pero seguramente por eso también, tuvo un buen desempeño en las urnas. Así que ahí estuvieron los cinco candidatos hablando, se preguntaban, hubo alguna mínima chicana entre ellos, hubo sí muchas propuestas, buena onda en general, como usted bien dijo Adolfo, estoy de acuerdo con vos Mauricio, mucha cosita así, ¿no? De casi de camaradería entre los candidatos, por ahí fue un acuerdo de no golpearse mucho entre ellos, entre comillas, y esmerilar un poco la actitud de Scioli y de Loverido, que eso es algo que hicieron todos concretamente, digamos. Le pegaban cada vez que podían a ese atril vacío y a la ausencia de Scioli. Yo creo que esta falta de cruces tenía que ver justamente con las reglas muy estrictas y estructuradas que impidieron un poco más de chicana y de debate directo entre los candidatos. Reglas, obviamente, que pusieron los propios candidatos, ¿no? No la organización del debate. Ellos mismos, durante las charlas previas donde se definieron los lineamientos, deben haber querido un esquema un poco más cerrado, obviamente, para protegerse. Hubo propuestas. Igual para mi gusto faltaron algunas cosas concretas. El candidato de la izquierda del Caño en ese sentido fue concreto con varias posturas. Margarita Stolbizer también. Es cierto que los que menos chances teóricas tienen de ganar son más audaces a la hora de proponer. Obviamente, después los candidatos que están un poco más con posibilidades de ganar son un poco más conservadores a la hora de proponer porque nadie quiere meter la pata. Eso pasa ahora y pasó siempre a la hora de proponer y fue bastante cuestionado también por algunos de los participantes. Massa insistió con el tema de llevar el ejército a las villas, algo que está haciendo para combatir el narcotráfico, obviamente, ¿no? Algo que está haciendo desde sus spots de campaña. Lo refrendó ahí en este debate y recibió algunas críticas de sus compañeros de candidatura a la presidencia. A ver, fue un error tremendo para Scioli no haber estado ahí. Yo creo que igualmente, a pesar de haber sido un error institucional, no lo va a perjudicar en absoluto a Scioli, no creo que esto le reste votos. Sí, es un error institucional, o sea, que el candidato que va liderando las encuestas, el candidato que representa al gobierno, al gobierno que es oficialismo en este momento, no vaya al primer debate, la verdad que no es un buen signo. Tanto Scioli como sus allegados dicen que ellos debaten todo el tiempo, que no necesitan ir acá. De hecho, Scioli en algún momento dijo que no había ninguna ley que reglamente el debate o que se obligara por ley a hacerlo. Eso es cierto, no hay ninguna ley. Pero bueno, acá había un consenso y la verdad que hubiera estado bueno que esté Scioli presente. Sobre todo, la verdad, terminó siendo un debate bastante acotado. No hubiera sufrido demasiado, hubiera estado. Lo hubieran criticado un poco, él hubiera podido criticar también a sus contendientes. La verdad, no hubiera sido un problema, me parece, para Scioli. Más allá, incluso, insisto, esto es una opinión personal, que no lo perjudica demasiado no haber ido. Obviamente que hay mucha repercusión. Hoy ya Aníbal Fernández, que como ustedes saben, opina de todo y para todos los gustos todas las mañanas, ya salió a decir que el debate presidencial fue paupérrimo y un show mediático. Estas dos cosas le ponemos comillas a la palabra paupérrimo y al concepto show mediático, según lo que dijo Aníbal Fernández esta mañana en su habitual conferencia de prensa. Y además dijo que Aníbal, que también es candidato, ¿no? Obviamente, vamos a decir, en la provincia de Buenos Aires, dijo que aplaude de pie a Scioli por haber faltado. Dijo que la verdad que no valió la pena en absoluto el debate que se hizo ayer en la Facultad de Derecho y que esperamos que se siga haciendo. Obviamente ya ahora va a empezar a ser como un clásico. Seguramente el próximo debate van a ir todos los candidatos y después ya esto ya va a quedar así y se va a seguir haciendo como se hace en Brasil, como se hace en Estados Unidos, como se hace en Uruguay, en Chile, en todos los países de la región y en los más importantes del mundo. Siempre hay un debate, de hecho hay en muchos países hay más de un debate, hay debates temáticos como pasa en Estados Unidos, donde un día y van girando estos debates por todo el país, una vez en una ciudad, otra vez en otro estado, y hoy hablamos de política internacional, después de economía y demás. Y ahí hay un poco más, si bien está todo orquestado y está todo muy estructurado también, hay una mínima posibilidad para que se chicanee un poco. Insisto, en ese sentido, el modelo, que es un poco más televisivo por ahí del debate que se hizo por el gobierno porteño, me parece que expone un poco más a los candidatos, a su capacidad de oratoria y demás, y es más fácil para la gente generar empatía con alguno de esos candidatos. Bueno, ese es el resumen del debate ayer en la Argentina. Vamos a hacer un asterisco también un papelón que la televisión pública no lo transmitiera, también un papelón que los otros canales de aire tampoco lo hicieran, porque tenían posibilidad de hacerlo, y ni el Canal 13, ni Canal 9, ni Telefe lo hicieron. Sí lo hizo América, que fue el único canal de aire que lo transmitió, y muchas de las señales de cable tampoco lo hicieron. Al final tampoco terminó pasándolo, hizo un resumen, lo pasó después, pero digo, tampoco lo terminó pasando en vivo. Bueno, ese es el resumen de lo que pasó en el debate presidencial de ayer. Noticias importantes para el día de hoy, para la semana. Bueno, hoy el gobierno va a pagar, según está calculado y según lo dijeron todos ya, su último gran vencimiento de deuda. Hoy vence el bono, el BODEM 2015, y el gobierno va a acreditar hoy en las cuentas de sostenedores de bonos unos 5.900 millones de dólares. Ustedes saben, este pago, que es un pago muy importante de deuda, es el último que le queda al gobierno, como decíamos, es el pago más importante de los últimos 20 años en cuanto a volumen de dinero que se va a pagar. Estuvo en boga mucho en los últimos días, porque este desembolso de 5.900 millones de dólares va a tener un impacto muy importante en las reservas, que van a quedar más o menos entre 11.000 y 13.000 millones de dólares después de pagar este bono. Pero así como este bono paga, como el gobierno paga este bono en el día de hoy, el día de mañana va a ofrecer otro bono, el Bonar 2020, que como su nombre le indica va a vencer dentro de 5 años en el 2020. Y bueno, ahora el desafío es ver qué va a pasar con los ahorristas que reciben los fondos hoy. ¿Van a confiar en el gobierno y van a comprar el bono con esos dólares, el bono que va a vencer en el 2020, el Bonar 2020? Bueno, veremos que cuántos de ellos van a reinvertir en el nuevo bono que va a emitir mañana el gobierno, y que va a tener un rendimiento que va a rondar un poquito menos ahí del 9% anual en dólares. Es una tasa más que interesante para algún bonista que quiera arriesgarse un poquito, para algún inversor que quiera arriesgarse un poquito. Una tasa de casi 9% anual en dólares es una tasa alta. Algunos inversores un poco más conservadores consideran que el bono, bueno, también si la tasa es alta es porque el bono tiene algo de riesgo, pero bueno. Según el gobierno, según Axel Kicillof, ayer en un reportaje en Página 12, ya hablaron con varios inversores institucionales y hay muchos inversores dispuestos a comprar este bono, que en principio el 2020 va a tener una emisión de 500 millones de dólares, pero ya está circulando la idea de que el gobierno podría llegar a alcanzar unos 1.500 millones de dólares, o sea, tres veces más de lo que pautó en principio. Estos 1.500 millones de dólares, si lo llegan a conseguir, o todo lo que se consiga con la emisión de este bono, va a ir a auxiliar un poco las reservas que van a quedar algo en rojo luego de pagar el bono que vence en el día de la fecha. Después hay otras cuestiones también, como decíamos, cuánta gente va a reinvertir en el bono, van a aprovechar esta brecha cambiaria y eventualmente se van a ir al mercado paralelo o al blue. O sea, vos tenés, hoy te pagan un dólar, te depositan una cantidad de dólares en la cuenta, los tenedores de bonos obviamente. Ese tenedor de bonos, ¿qué va a hacer? ¿Sacan los dólares y los venden en el mercado blue para hacer la diferencia? ¿Esto va a pasar? ¿En qué cantidad? ¿Cómo va a impactar en el dólar paralelo esto? ¿Va a subir? ¿Se va a mantener estable? Bueno, todo esto se va a ver a lo largo del día de hoy. ¿Qué va a pasar con el pago del Bonar 25, el 2015? Con el Bonar 2020, que va a estar vigente a partir de mañana, y cómo toda esta operatoria cambiaria va a afectar en cuestiones paralelas como el dólar blue y demás. Bueno, estas son las cuestiones más importantes que tienen que ver, una con la política, el debate, otra con la economía, el tema del vencimiento del bono del día de la fecha. Algo de deportes rapidito, el fin de semana, bueno, hubo rugby, ustedes saben. Los Pumas están jugando el Mundial, le ganaron a Tonga 45-16 y están casi a un paso de jugar los cuartos de, de final del Mundial de Rugby que se jugó en Inglaterra. Hacemos un paréntesis, Inglaterra quedó afuera del Mundial, un papelón. Bueno, volviendo a los Pumas, van a jugar contra Namibia el próximo fin de semana, el domingo, y después vendrán Irlanda o Francia en lo que son los partidos un poco más duros y ya definitorios, y pierden afuera. Estuvo Diego Maradona en el vestuario de los Pumas, habrán visto los videitos por ahí, mucha fiesta, mucho jolgorio. La verdad que cuando donde va Diego, arma una fiesta. Ya lo hizo, a ver, lo hizo en Beijing en el 2008, en el vestuario de las Leonas, la arenga, háganlo por la camiseta y demás. La verdad que ese link entre Maradona y el rugby, hasta ahora no lo conocíamos mucho. Diego, que estuvo en la platea ahí junto a Agustín Pichot mirando el partido, y que después fue al vestuario y se volvieron locos los Pumas, cantaron el tema de Rodrigo, la mano de Dios, y Diego hizo la arenga y les pidió que ganen por la camiseta, etcétera, etcétera. Bueno, lo de siempre, estaban muy contentos los Pumas. Lucas Matisse, el boxeador, perdió por nocaut el décimo round ante el ucraniano Víctor Postol, que le metió una piña y lo dejó seco en el piso. Después Matisse dijo que la verdad que le entró una mano tremenda en el ojo, y dice que se quedó ahí abajo porque pensó que se le había desprendido la retina del ojo. Yo más vale creo que se quedó abajo porque no se podía levantar. Pero bueno, Lucas Matisse ahí perdió en una pelea en Los Ángeles por el título el fin de semana. Y después en fútbol ganó Boca, como todos saben, ya hasta un paso de otro campeonato más. El equipo de Arruabarrena aprovechó el empate entre San Lorenzo y Central, y ahora se quedó a un paso de conseguir otro logro. El fin de semana no va a haber fútbol porque hay partido hay fecha FIFA, y va a jugar la selección el jueves y el martes próximo, así que el fin de semana que viene está suspendido el torneo local. Bueno, amigos, escuchamos un temita musical y arrancamos con todo este Solo Negocios. Recuerden, @solonegociosweb.com.ar. No, lo dije mal. @solonegociosweb, la cuenta en Twitter, www.solonegociosweb.com.ar, nuestra página en internet. Un poquito de música a la tanda y volvemos con más Solo Negocios. No se vayan. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. ¿Nuestro desafío cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Ya sabes que cuando lleguen tus amigos van a comer pizzas. Lo que no sabes es qué hacer con las cajas que te van a quedar. La caja de pizza es reciclable, solo tenés que sacarle la parte sucia. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al bañarte lo hagas tomando duchas breves. Por pequeña que sea, tu acción vale. AISA es nuestra, es para todos. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Solo Negocios, con Sebastián Catalano. And I hope you like the key, like the other love. Solo Negocios. Con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos. Recuerden, arroba Solo Negocios Web. Ahí nos escriben. Es nuestro usuario de Twitter. Ahí nos escriben, nos dejan mensajes, pedidos. Todo lo que quieran. Saluditos, todo lo que les parezca. Bueno. Vamos a hacer una nota. Ustedes saben, el mercado de telefonía, telefonía móvil, de fabricantes de equipos móviles, en Argentina tiene varias cuestiones particulares. Ustedes saben, hay que las marcas, las grandes marcas globales tienen que producir y tienen que fabricar o ensamblar, vamos a decirlo. Tienen que producir sus equipos o por lo menos ensamblarlos acá en Argentina. Hay algunos sistemas de promoción por los que estas marcas pueden hacerlo. En general se hacen en Tierra del Fuego. El mercado del 2009 a esta parte tiene algunas características. Hay otras marcas que no entran. Ustedes saben, Apple, por ejemplo, no se vende directamente acá. El gobierno ha decidido que todo lo que tiene que ver con fabricación se haga o tenga una impronta local muy fuerte. Esto hace que las distintas marcas globales, como decíamos, tienen que adaptarse, fabrican muchas en Tierra del Fuego. Pero bueno, también hay marcas locales. Por ahí vos no estás tan al tanto. Desde un tiempo a esta parte, muchas empresas o marcas locales han decidido fabricar sus teléfonos, sus smartphones en este caso. Y estamos en comunicación con Juan Manuel Barreto, que es presidente de Coradir, que es una compañía argentina que está fabricando y produciendo sus propios teléfonos desde San Luis. Acaban de anunciar también, además de sus dos modelos de smartphone que habían anunciado hace algunas semanas, ahora anunciaron un teléfono especial para personas mayores que es muy interesante y del cual también quiero hablar con Juan Manuel Barreto. Juan Manuel, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días para vos y para toda tu audiencia. Bueno, Juan Manuel, en principio contame un poco qué es Coradir y cómo tomaron la decisión de fabricar y deshacer sus propios teléfonos con su propia marca y competir en un mercado donde hay marcas globales y donde por ahí no es tan fácil entrar. ¿Cómo tomaron la decisión y cuál es la estrategia de ustedes para abordar este mercado tan competitivo? Bueno, te cuento que Coradir es una empresa que tiene 20 años en el mercado. Lo que pasa es que nos dedicamos siempre a la informática y sobre todo al mercado corporativo, o sea, a grandes empresas y al gobierno. Nosotros hacemos el desarrollo de todo nuestro producto desde cero. O sea, tenemos en la República Argentina tres plantas de fabricación, la casa matriz que está en San Luis, tenemos otra fábrica en Buenos Aires, en el Distrito Tecnológico, y también tenemos plantas de fabricación en Ushuaia. Ajá. Nosotros tenemos los robots y las líneas de SMT, que son las que hacen, digamos, las plaquetas. Las líneas de producción. Todo ese desarrollo hace que vos tengas mucha capacidad instalada y conocimiento. Tenemos un laboratorio de desarrollo de investigación que cuenta con más de 20 ingenieros, digamos. Entonces, no es una cosa muy difícil de hacer. De hecho, en nuestros 20 años de trabajo, uno de los productos que sacamos o que vendemos de manera masiva son las computadoras que compra el gobierno. Nosotros somos uno de los proveedores que, bueno, se hace íntegramente acá en la República Argentina. Uh-huh. Y también somos el mayor fabricante de Latinoamérica de codificadores de TV digital, de la TDA. Esa plaquita de la TDA que nosotros desarrollamos utiliza los mismos chips ARM que se utilizan para los celulares. Entonces, el conocimiento que nos dio trabajar mucho en la TDA nos trajo automáticamente un conocimiento sobre los desarrollos de celulares y por eso es que, bueno, terminamos desembarcando en celulares, ¿no? Bien, esa decisión la tomaron este año, ¿no? Cuando presentaron, hace algunas semanas, dos modelos de smartphone que ya se están vendiendo, ¿esos ya se están vendiendo con normalidad? Sí, nosotros recién este año largamos los primeros modelos de celulares. Se están vendiendo en las cadenas de retail más reconocidas y lo que, digamos, el valor agregado que tratamos de darle, digamos, a nuestros clientes es, si bien el smartphone a nivel, digamos, de hardware tiene las mismas características que los celulares de las grandes marcas, nuestros celulares sí se actualizan cada tanto, digamos, seguimos dando el soporte y ese soporte se brinda aquí en Argentina. Y tratamos de apuntar a nichos que están desatendidos, porque las grandes marcas tienen que, digamos, ocuparse de el mundo entero. A ver, por ejemplo, ¿cuál? Por ahí vamos a lugares donde ellos muchos no van. El primer desarrollo de nicho fue el celular Kicks, que es un celular pensado para adolescentes y niños, donde el celular Kicks es esclavo de otro celular, se puede manejar gratuitamente desde la página web de Coradir, claro. Donde el padre tiene control sobre el celular y hace de que el chico no puede utilizar aplicaciones que el padre no autoriza, el seguimiento y el geoposicionamiento del celular no se puede deshabilitar, entonces el padre siempre sabe dónde está el niño, Y bueno, un poquito basado, digamos, en esas características, sacamos el celular senior porque, bueno, Buenos Aires es una de las ciudades con más adultos mayores que viven solos de toda América. Uh-huh. Entonces eso hace de que la gente, el tiempo de vida se extiende, la gente quiere seguir siendo independiente, quiere seguir viviendo sola, pero bueno, cuando uno es un adulto mayor tiene algunas ciertas complicaciones que el celular senior está pensado, digamos, para ayudarlos en eso. Es un celular que viene con un menú mucho más sencillo, por una cuestión de la vista, que digamos, naturalmente es más grande todas las teclas. Con iconos bien grandes, digamos. Es la funcionalidad de un smartphone, o sea, puede entrar en el menú especial y usarlo como un smartphone común también. Bien, perfecto. Bueno, sí, está viendo la foto de este Coradir Senior, que es para adultos mayores, y la verdad sí, tiene iconos bien grandes, la verdad que eso por ahí es un poco... Es un poco una ayuda, como vos decías, para gente que por ahí la vista le empieza a fallar un poco o quiere tener un poco más las cosas más resueltas de manera más fácil, todo iconos grandes, bien claro, para no tener mucha cosa en la pantalla que preste confusión. ¿Ustedes están vendiendo, me dijiste, en cadenas y venden también por las operadoras o solo apuntan al segmento retail? No, con las operadoras estamos todavía en negociaciones, ¿no? Porque hay que cumplir muchos pasos para poder llegar a los play de las operadoras, pero no es que exclusivamente se va a vender, digamos, por las cadenas de retail. Hoy por hoy se está vendiendo cadena retail y todos los celulares se venden de manera liberada. De hecho, todos nuestros modelos tienen incluso la posibilidad de tener dual SIM, o sea que puede tener más de una línea de teléfono en cada uno de los smartphones. Bien, bien. ¿Y cómo es el ya que estás y que me estabas contando que tienen fabricación, que ustedes obviamente fabrican en Ushuaia, ¿cómo ves este modelo que está implementado en el 2009 y que tiene que ver con la exigencia del gobierno a nivel reglamentario de que las compañías que quieren vender en Argentina telefonía móvil tienen que fabricar en Argentina o ensamblar en Argentina telefonía móvil? ¿Cómo, después de varios años ya, cómo evalúas vos que se dio este proceso? El modelo es un modelo que se viene aplicando no solo a los celulares, sino a una gran diversidad de equipamiento electrónico. Te digo que arrancó desde el impuestazo tecnológico, que era en realidad pedir más valor agregado argentino, entonces por eso, digamos, combatir el ingreso de productos terminados desde afuera y paulatinamente ir incorporando más componente nacional a las producciones. Nosotros en particular no importamos nada hecho desde afuera. Normalmente sí traemos partes porque, bueno, los insumos en Argentina todavía no se fabrican. O sea, microprocesadores no se hacen en Argentina, ni se van a hacer por una cuestión de escala, porque ahí sí tenés que, para poner una fábrica de microprocesadores, necesitamos una inversión de $1,000 millones, digamos, son esos mercados muy grandes, digamos, ¿no? Pero sí se pueden tranquilamente traer los componentes, los insumos, y hacer el desarrollo y la fabricación completa en la República Argentina. Y eso te da mucho conocimiento y, bueno, crea puestos de trabajo, obviamente, ¿no? Claro. Se terminan trasladando al producto y el mercado argentino los compra, pero en definitiva mis trabajadores, digamos, los trabajadores de todas las industrias tecnológicas, son gente que tiene trabajo, que cobra un sueldo y que también aportan, digamos, al consumo de otros productos. Y se hace un círculo virtuoso en el sentido de que, bueno, más trabajo, más consumo, las empresas van creciendo y se vende más, ¿no? Bien, estamos hablando con Juan Manuel Barreto, presidente de Coradir. Juan Manuel, para terminar, contame cuál es la meta que tienen ustedes, me imagino que ambiciosa, pero digo, ¿cómo es competir a las grandes marcas? Vos me hablaste con diferenciación y eso es lo que están haciendo. ¿Cuál es el objetivo que ustedes piensan alcanzar o esperan alcanzar con estos equipos en un mercado, como decíamos, muy muy competitivo? ¿Para dónde se posicionan? De los celulares es muy competitivo, pero también es muy distinto el público argentino a diferencia del resto del mundo, por eso es un caso que se trata de manera especial. Nos pasó y tenemos la experiencia de las computadoras. En todo el mundo sigue siendo las computadoras, digamos, de marca las más vendidas, siendo que en la Argentina el llamado clon, abarcó la mayor parte del share del mercado, porque el consumidor argentino, la primera sí te lo compra de marca, pero la segunda yo te pregunto de cuánto es el procesador, cuánta memoria tiene, qué capacidad, cuántos núcleos. Entonces el comprador argentino como que está más desarrollado a la hora de comprar, por lo cual hace que no tenemos están un gran grupo de compradores que están cautivos de una marca. Acá la gente se pregunta cuál es el hardware que tiene ese dispositivo y si me conviene en precio y características. Entonces esa comparación que acá se hace, por ahí en el resto del mundo tanto no se hace. Uh-huh. Por lo cual nos da a las que somos segundas marcas o marcas locales una oportunidad especial con respecto al share de mercado que podés, digamos, ocupar. ¿Por qué? Porque si le das más características, digamos, o mejor celular que tiene más capacidad a menor precio, porque no tenés que pagar la marca internacional, el cliente te lo compra igual. Aparte de esto, le adicionamos a que nosotros vamos a ciertos nichos que están desatendidos por las grandes marcas, bueno, entendemos que vamos a quedarnos con un share de mercado interesante y esperamos que nos vaya muy bien en ese respecto. Bueno, Juan Manuel, por ejemplo, ustedes están vendiendo un smartphone que es 4G, el CS500, sí, que tiene rápidamente una pantalla de 5 pulgadas, tiene una memoria RAM de 1 GB, ¿qué más? Una cámara de 8 megapíxeles, viene con sistema operativo Android KitKat. Ese equipo que es 4G, es un smartphone 4G, ¿cuál es el precio que lo están vendiendo aproximadamente en retail o el rango más o menos? 1.500 pesos al público liberado. Perfecto. Igual sin. Perfecto. Y el teléfono, y por ejemplo, hablamos del Senior, el Coradir Senior, que es el teléfono para abuelos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio? $2,999 también liberado al público con dual SIM. Perfecto. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias por la charla. No, ha sido un gusto. Te mando un saludo grande, igualmente para vos. Saludos a todos. Chao, hasta luego. Hablamos con Juan Manuel Barreto, que es presidente de Coradir, una empresa argentina que fabrica celulares y está buscando meterse en la competencia, o ya lo está haciendo, en la competencia con las grandes marcas globales, y lo hace bien con una estrategia de nicho, teléfono para chicos, teléfono para abuelos. La verdad que yo estuve viendo algunos y están bien, por ahora los encontrás solo en las cadenas de retail, según nos decía Juan Manuel. Bueno, después en algún momento los van a empezar a vender por medio de las operadoras directamente, pero las cadenas están vendiendo mucho teléfono desbloqueado, o sea, sin el bloqueo de la operadora móvil, porque en algún momento había una brecha de precios importante en lo que era un teléfono comprado en un operador y comprado directamente en una cadena retail, porque el operador subsidiaba bastante el precio del teléfono, era mucho más barato comprárselo, además con eso te vendían el plan y demás. Ahora la diferencia es casi nula entre el teléfono que vos le comprás al operador y el que podés comprar en cualquier cadena retail para ponerle la línea que vos quieras. Así que bueno, así está un poco la competencia en el mundo móvil. Vamos a escuchar un temita musical y volvemos con más Solo Negocios. Recuerden www.solonegociosweb.com.ar @solonegociosweb. Ya volvemos. Of the real Solo Negocios con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos. Acaban de entregar el premio Nobel de Medicina. Lo ganaron William Campbell, Yo-Yu Tu y Satoshi Omura. Son tres científicos que investigan cuestiones relacionadas con infecciones parasitarias y malaria. ¿Sabes cuánto ganan? Además del prestigio y demás, ¿cuánto ganan en billete? Cada premio Nobel se lleva $1,000,000. Son 8 millones de coronas suecas. Eso da, es un poquito menos, casi $955,000. $1,000,000, redondeamos. Pero en este caso, lo tienen que repartir entre los tres. O sea, la verdad, si estás pensando en alguna investigación para ganar el Nobel y pensás en la platita, cosa que no creo, porque me imagino que no, que vas más por la gloria y por el prestigio. Pero si pensás en la plata, te conviene hacer la investigación solo, cosa que es más, me imagino que es más difícil. Pero bueno, ahí te llevas los $955,000 vos solito. En este caso van a tener que repartir entre William, Chouyu y Satoshi. Eso tiene que ver con el Nobel de Medicina por investigaciones relacionadas con infecciones parasitarias y malarias que se acaba de entregar hace unos instantes. Bueno, estaba leyendo en el cronista de hoy. Ustedes saben, este fin de ciclo kirchnerista, estas pocas semanas que quedan antes de las elecciones, estos pocos meses que quedan antes que Cristina deje el poder, sea quien sea, pero digamos, el ciclo kirchnerismo, estos 12 años de kirchnerismo puro, de alguna u otra manera se van a terminar, sea quien siga sentado en el sillón de Rivadavia. Estaba leyendo bien en el cronista, la guerra Clarín y el kirchnerismo sigue y va a seguir. Hay alguna, según lo que especulan hoy en una nota en el cronista, es que el bufete de abogados grande y nutrido y prestigioso de que representa a Clarín está analizando llevar a los tribunales directamente a miembros puntuales del Poder Ejecutivo que, según ellos interpretan, están relacionando, están impidiendo, se meten en cuestiones que tienen que ver con el orden privado de la compañía y hacen foco en la compra de Nextel. Ustedes saben, esto pasó en estas semanas que no estuvo Solo Negocios al aire. Pero bueno, Clarín anunció que compraba la mayoría accionaria de Nextel. No es la mayoría accionaria, es el 49% del capital de Nextel, que incluye esto, la gestión de la operación, en $178 millones. Eso está estipulado, ya fue anunciado así, pero bueno, obviamente que esto tiene que pasar por el tamiz y por la autorización de las autoridades, porque hay una empresa comprando a otra, tiene que ser autorizado por cuestiones reglamentarias. Ahí interviene la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la AFTIC, el AFCA, que ustedes saben que es la autoridad que regula los servicios de comunicación audiovisual y que tuvo que ver con la ley de medios, la CNC, la Secretaría de Comunicaciones y demás. Bueno, en principio, según dice el cronista, Clarín siente que el gobierno lo está atosigando. Obviamente que lo sentía desde hace mucho tiempo, porque la tensión entre Clarín y el gobierno es evidente, pero ahora ellos ven que hay una intromisión directa en una cuestión que tiene que ver con una compra puntual de una compañía, y Clarín estaría analizando hacer denuncias directamente a funcionarios que van desde Vudú y Kicillof hasta Devido y todos los representantes y las autoridades de estas asociaciones y organismos que yo mencionaba, como la Autoridad Federal de Tecnología, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Secretaría de Comunicaciones y demás. Según dice el cronista, ahí hay concreto, están analizando los abogados de Clarín iniciar acciones judiciales directas contra los funcionarios del gobierno kirchnerista, obviamente subiéndose y aprovechando, como decíamos, este final de ciclo. Otra de las cuestiones que tienen que ver con la salida del kirchnerismo del gobierno es algunos dichos que tuvo Juan Manuel Urtubey, ustedes saben, el gobernador de Salta, en una visita que hizo la semana pasada a los Estados Unidos. Estuvo reunido con representantes del Council de las Américas, que es una, es un gran organismo de lobby internacional que hace un evento muy importante todos los años acá en el hotel, Alvear, que reúne a todos los a los principales empresarios, y que este año se realizó hace algunas semanas, y tuvo como oradores a los tanto a Macri como a Scioli como a Massa. Estuvo Alejandro Vanoli, estuvo Axel Kicillof. En los años electorales, el Council de las Américas nuclea y lleva a todos los políticos, a todo el arco político, y van ahí los principales empresarios de la Argentina a escuchar las propuestas. Bueno, Urtubey fue al Council de las Américas, pero a Nueva York, a la sede de Nueva York. Se reunió con muchos empresarios estadounidenses y con algunos empresarios argentinos que estuvieron allí presentes. Y ahí Urtubey, que es un representante de Scioli y suena como un posible ministeriable del gobierno de Scioli, dijo concretamente que hay que rever el tema de los holdouts y que hay que terminar pagándole de alguna u otra manera los holdouts. Dijo que puntualmente que no haber acordado con los holdouts le terminó generando mayores problemas al país. Algo impensado hasta hace algunos meses en boca de un peronista barra kirchnerista. Meterse así de esa manera con los fondos buitres y decir que de alguna manera hay que arreglar con ellos es algo que es impensado. Pero bueno, ahora, dicho esto por un representante de Scioli, suena más fuerte. Los diarios del fin de semana hablaron largo y tendido sobre este tema. Y ahora, en estos días, en estas últimas horas, Aníbal Fernández, que está siempre pendiente para hacer alguna declaración, dijo que los dichos del gobernador salteño no representan al gobierno ni al candidato Scioli. Así que ya hay un poco de tensión entre lo que es los representantes del oficialismo. En principio, ahí tenés a un representante del candidato presidencial, Juan Manuel Urtubey, que representa a Scioli, diciendo esto de los fondos buitre. Ahí tenés al gobernador, al candidato a gobernador y jefe de gabinete, también del espacio oficialista, diciendo que lo que dijo Urtubey no los representa ni a él ni al scholismo, cuando Urtubey en principio va representando al scholismo. Bueno, ya empieza a haber algunas internas, otro signo del fin de ciclo kirchnerista, y de estos tires y aflojes vamos a tener varios y cada vez más de acá a los pocos días de las elecciones, y después de las elecciones, si hay balotaje, ni te cuento, y después hasta que asuma el próximo presidente. Vamos a escuchar una tanda y volvemos en instantes con más Solo Negocios. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. ¿Nuestro desafío cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Ya sabes que cuando lleguen tus amigos van a comer pizzas. Lo que no sabes es qué hacer con las cajas que te van a quedar. La caja de pizza es reciclable. Solo tenés que sacarle la parte sucia. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al bañarte lo hagas tomando duchas breves. Por pequeña que sea, tu acción vale. AISA es nuestra, es para todos. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. son responsables, hacen y ayudan. RSE en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Último bloque acá en Solo Negocios. Como decía el separador, vamos a hablar de cuestiones relacionadas con la responsabilidad social empresaria, la sustentabilidad. Ustedes saben, temas que a nosotros nos interesa y que tratamos de contarles en qué andan las compañías argentinas en estas lides, en estas cuestiones de sustentabilidad y demás. Vamos a hablar en este caso con vamos a hablar de la compañía 3M. Estamos en comunicación con Romina Contini, que es gerente de marketing corporativo y relaciones institucionales de 3M. 3M acaba de presentar su reporte de sustentabilidad y de ello vamos a hablar con Romina. Romina, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a Romina, ¿me contás rápidamente para aquel distraído que no sabe en dos líneas qué es 3M? 3M, bueno, 3M es una compañía de ciencia que se aplica a facilitar, a hacer más fácil y más segura la vida de las personas. Nosotros tenemos distintos productos, generalmente el que es odontólogo nos conoce por los productos que utiliza en la odontología. Claro, y además hay productos muy conocidos. Distintos tipos de productos. Claro. La gente en general nos conoce, por ejemplo, por los productos de consumo masivo, como los de limpieza del hogar, la línea Fiorentina o Scotch-Brite, o los productos de oficina como la cinta Scotch o el Post-it. Ahí te iba a decir, Scotch y Post-it son como los emblemas, ¿no? Si alguien no conoce... Los emblemáticos y los que todo el mundo usa. Los más masivos, si vos vas obviamente. Averiguando, digamos que en distintas profesiones van utilizando distintos productos de los distintos grupos de negocios que nosotros tenemos. Perfecto. Ustedes están presentes en el país hace bastante, ¿no? Una empresa... En el país estamos presentes desde 1952. Por eso, muchos años. Y nosotros fuimos la octava subsidiaria que se abrió fuera de Estados Unidos. El origen de la compañía es una compañía estadounidense y en el octavo país en el que se abrió una sede de 3M fue la Argentina. Bien, perfecto. Bueno, vayamos directamente a temas, a cuestiones que tienen que ver con sustentabilidad. Ustedes acaban de presentar el informe de este año. Contame cuáles son los lineamientos, dónde hace foco 3M en cuestiones de responsabilidad social y temas sustentables. Y lo que pasa es que nosotros entendemos la sustentabilidad como una estrategia integral, ¿sí? Entonces lo tenemos, o sea, impacta todas las actividades que realizamos, desde lo que es cómo trabajamos con nuestros colaboradores hasta clientes, distribuidores, los proveedores, o sea, todas las áreas, la comunidad en general. Entonces el reporte, en realidad lo que estamos presentando no es, estamos presentando este año el reporte del año pasado, ¿no? Claro, por el ejercicio total de las actividades 2014. Del año pasado, claramente. Lo que hicimos fue desarrollarlo bajo los lineamientos GREEN, ¿sí? Sí, y que es una... Es, contémosle bueno, a la gente... GREEN, como vos sabés, tiene distintos niveles y distintos tipos de reportes. Claro, GREEN es un estándar, contémosle a la gente, es un estándar que rige para cuestiones que tienen que ver con responsabilidad social y sustentabilidad. Con sustentabilidad, o sea, hay distintos tipos de reportes. Uno de los reportes globalmente aceptados, digamos, es el que presenta el Global Reporting Initiative, claro, que se llama GREEN, digamos, y dentro de lo que es GREEN hay distintas formas de reportar, ¿sí? Entonces, lo que le hicimos nosotros fue con una guía de nivel G4, que lo que implica es que también les preguntes a tu cadena y a los públicos de interés qué cosas les interesa conocer de la compañía. Entonces, en base a eso, es un reporte un poco más ajustado a lo que tus públicos de interés quieren saber sobre la compañía. Uh-huh. Entonces, obviamente, en el reporte lo que se combina es información económica con información de tipo de resultados medioambientales, de empleados, de la estrategia. Contempla distintas aristas de lo que es el ejercicio de la estrategia de sustentabilidad total de la compañía. Bien, bien. Bueno, y a nivel, ¿querés contarme a nivel, esto es a nivel... Perdóname, se está cortando, no te escucho muy bien, ¿cómo? ¿Me escuchás ahí? Sí, ahí estamos, yo te escucho bien. Sí. Bueno, hablábamos justo en el otro bloque de telefonía celular, mirá vos, está complicado hablar de los celulares. Bueno, te decía, ustedes tienen este reporte que lo hicieron con el G4 de GREEN y todo lo que nos contabas. ¿Querés contarme un poco a nivel proyectos que hacen relacionados, proyectos puntuales que tienen que ver con sustentabilidad? ¿Por dónde va el foco y la estrategia de 3M acá a nivel local? ¿En qué cuestiones sí, se enfocan? Distintos. O sea, tenemos, además de las pautas medioambientales, que por ejemplo, todas las subsidiarias de 3M reportamos sobre las mismas iniciativas, ¿sí? Entonces, tenemos metas que son globales y después tenemos el reporte de la aplicación local de esas mismas metas. Por ejemplo, en lo que es medio ambiente tenemos procesamiento de residuos, reciclado, en tratar de reducir los recursos naturales que utilizamos, tanto en energía como en agua. Después tenés toda la parte que es empleados, apuntando a ser un mejor empleador cada año, todas las iniciativas que uno va generando, como el desarrollo de los empleados y a distintos niveles de capacitación, tener sistemas de evaluación que vayan ayudándolos y asistirlos también completando su desarrollo a lo largo de toda su carrera. Trabajamos para que haya más mujeres líderes, que es una iniciativa que es global pero que también tiene su capítulo local. Trabajamos mucho para la inclusión y la diversidad. Después tenemos todo lo que es trabajo en la comunidad. Nosotros somos miembros de la Fundación Caminando Juntos. Somos una de las empresas fundadoras de la Fundación Caminando Juntos, que es una organización que nuclea empresas como 3M. Sí, claro. Hoy por hoy ya somos 26. Y a través de la Fundación Caminando Juntos lo que hacemos es llevar la gestión, o sea, el conocimiento que tenemos de las empresas en gestión, y aportar recursos para que a través de esta fundación encontremos buenas prácticas sociales y sponsoreamos esos proyectos para que crezcan, para que tomen los recursos de las empresas y de sus empleados, porque nuestros empleados también aportan a la fundación a través del aporte voluntario por nómina. Todos los meses los empleados de estas compañías miembros que deciden hacerlo donan a la fundación un monto que en este caso lo macheamos, la empresa dona el mismo, y eso va directamente a proyectos gestionados para mejora de las comunidades en las que estamos interviniendo. Entonces también en el plano de comunidad tenemos una fuerte presencia a través de la fundación y somos uno de los miembros fundadores de esta fundación. Ahí veo que junto con Caminando Juntos están haciendo un programa que tiene que ver con programa dental, que se llama Programa Sonríe. Bueno, ¿no? Ese por ejemplo es el principal proyecto que tiene 3M dentro de la fundación. Uno de los negocios de 3M, de salud, del negocio de salud, es el de la parte de odontología. Claro. Y el proyecto Sonríe es un ejemplo perfecto de cómo se puede integrar una empresa privada como es 3M con una organización, una ONG como es la Fundación Caminando Juntos y un municipio, y cuando las tres partes están decididas a cambiar una realidad, funciona y es exitoso. Y ahí que tiene que ver es cuidado dental para chicos, ejemplo. ¿No? Cuidado dental para chicos, de eso se trata, ¿no? No te escuché, perdóname, ¿cómo? Que se trata de cuidado dental para niños, ¿no? El programa este. Sí, lo que hacemos, 3M utiliza una metodología con productos nuestros que lo que te permite es hacer una atención primaria a los chicos, en donde, digamos, que tomas la parte caries y lo que puedes hacer a través de este método es asistirlos en el mismo colegio. O sea, no necesitas que el chico vaya a un centro de salud. Entonces, esto te permite llegar a una población mucho más amplia y también, al ser en el mismo colegio, atender a muchísimos más chicos y construir también sobre la educación de la importancia de la salud bucal. Este es un tema que en comunidades más relevadas es muy difícil llegar a... Generalmente claro. La gente asiste a un centro de salud cuando tiene la cara hinchada por una muela, sí, que uno no la puede salvar. Entonces lo que hicimos fue crear este proyecto, que es una atención atraumática en el lugar de estudio sin utilizar, materiales eléctricos. O sea, estás con... el odontólogo puede hacerlo en el mismo aula, atender. Y lo que hicimos fue proponérselo a la municipalidad junto con la gente de la UBA, lo trabajamos. Los odontólogos que asisten al colegio, a los colegios que fuimos empezando a trabajar, son odontólogos de la última cátedra de comunitaria de la Universidad de Buenos Aires, de odontología, y ellos van todas las semanas y van atendiendo a los chicos en el colegio, ¿sí? Y este es un proyecto que empezó a aplicarse hace 3 años y que hoy incluso el municipio de Tigre, que es con el que empezamos a trabajarlo, se ha capacitado en esta misma técnica a sus propios odontólogos. O sea que se está expandiendo. Y eso es lo que queremos lograr. O sea que empezar con una práctica, demostrar que esa práctica sirve. Y que trascienda, obviamente. Y que el municipio la tome como una política de Estado, que es nuestra idea, ¿no? Para Perfecto. Poder ir a otro municipio distinto y empezar de nuevo. Bueno, Romina, muchas gracias por la comunicación. Te mando un saludo. Te agradezco. Hablábamos con Romina Contini, que es gerente de marketing corporativo y relaciones institucionales de 3M, que acaba de presentar la compañía, la filial argentina de esta compañía estadounidense, su reporte de sustentabilidad, y ahí hablábamos del foco que hace la compañía en estos temas, de cuáles son los planes y demás. Bueno, amigos, se nos terminó el programa. Nos estamos yendo, nos vamos a encontrar el lunes que viene. Recuerden, www.solonegociosweb.com.ar. Ahí, en un ratito nomás, vamos a dejar el audio de este programa para que lo descarguen, lo escuchen online o lo bajen en sus tabletas, sus smartphones, para que vean los links de los temas que estamos hablando, que hablamos en esta mañana. Y si no, nos escriben a nuestra cuenta de Twitter, @solonegociosweb. Nos vamos a encontrar el lunes que viene. Que tengan la mejor semana. Le agradecemos, así se dice, a Belén, nuestra operadora, en esta mañana. Y nos reencontramos acá en Radio LED el lunes próximo a las 10 de la mañana en Solo Negocios. Chau. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter, @solonegociosweb. Mi corazón. De la noche en San Salvador, El Salvador.